Ah, te conviene sacar este banquito. No, míralo ahí abajo, mira. Y saca ese cuadrado de ahí. Ay, ya empieza a hablar con la pizza. Púselo también. Púselo. Sí, lo puse. Es el otro lado. Es el que está ahí. Puede ser punteado también eso, ¿no? Aleluya. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Se escucha bien ahí? ¿A las hermanas las escucha bien? ¿Cómo cantan todo? Muy bien. Bueno, vamos a leer las intenciones que nos han llegado para la misa de hoy. En acción de gracias, Antonio Vázquez, las familias para que permanezcan unidas. Perdón, otra vez que la hermana me concentra. Bueno, para que se cumpla, para poder finalizar alguna carrera universitaria, agradecida a Dios y a Santo Domingo Sabio, por Nicolás, el don de la vida, por el cumpleaños 74 de Tadeusz Dolinski, que ya falleció, pero lo recordamos también, y en acción de gracias por el cumpleaños de Agustina Ricci y Clarita Aguilar. Una intención particular por el Papa Francisco, la conversión de Camila, Mía y Matías, por todos los que necesitan trabajar, Vanessa y Carlos, la conversión de Ulises y la familia López, y para fortalecer la voluntad de los estudios de Beatriz. La salud de Antonio de Petris, Sara Espinosa, Mía Barreto Cardoso, Ángel Carriego, Omar Salas, para que nos proteja de todo mal, Yasmina Azcarate, Nancy De Martini, Juan Carlos Pescara, Lucía, Isaac Salto, Leonardo, Carlos Alfaro, Josefina Bilbao, Lorenzo Gelabert, Esther y Martín Gelabert. También acción de gracias, nos olvidamos, por el cumpleaños de Agustina. Y por el eterno descanso de Rodrigo Ascona, José Antonio Señuque, Casimiro Casais, Juan Cayetano Moravich, Concepción Piñeiro Puga, Marcela García, Genovena Ávila, Ángel Ricomi, Tito Bastiano, Gastón Fontoni, María Esther Bustamante, Segundo Pasquinelli, Erma y Lorena Escalante, Sergio y Hernán José Escalante, Elvira Barrios Luna, Franklin Arias, Gisela Romina García, a una semana de su fallecimiento, Sofía Cándido, Silvia, Daniel, Felipe, María, Cristina y Antonio, Alejandro Agüero, Verónica Tonelli, José Aguilar, Victoria Tapia, Juan Tomasielo, Lucía Vázquez, los fallecidos a causa del coronavirus, las almas del purgatorio. Y en especial también vamos a pedir por el alma de Gregorio Soto, que falleció ayer, un miembro de la comunidad. Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Pidamos perdón a Dios de todo corazón. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Padre, vida de los fieles, gloria de los humildes y felicidad de los santos, escucha con bondad nuestras súplicas y sacia siempre con tu abundancia a quienes tienen sed de los dones prometidos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. La palabra de Dios se difundía incesantemente. Bernabé y Saulo, una vez cumplida su misión, volvieron de Jerusalén a Antioquía, llevando consigo a Juan, llamado Marcos. En la iglesia de Antioquía había profetas y doctores, entre los cuales estaban Bernabé y Simeón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manajén, amigo de infancia del tetrarca Herodes, y Saulo. Un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo: resérvenme a Saulo y a Bernabé para la obra a la cual los he llamado. Ellos, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Saulo y Bernabé, enviados por el Espíritu Santo, fueron a Seleucia y de ahí se embarcaron para Chipre. Al llegar a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos y Juan colaboraba con ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que los pueblos te den gracias, Señor. Que los pueblos te den gracias, Señor. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Haga brillar su rostro sobre nosotros, para que en la tierra se reconozca su dominio y su victoria entre las naciones. Que los pueblos te den gracias, Señor. Que todos los pueblos te den gracias, que canten de alegría a las naciones, porque gobiernas a los pueblos con justicia y guías a las naciones de la tierra. Que los pueblos te den gracias, Señor. Que los pueblos te den gracias, Señor, que todos los pueblos te den gracias. Que Dios nos bendiga y lo teman todos los confines de la tierra. Que los pueblos te den gracias, Señor. Me sigue, tendrá la luz de la vida, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús exclamó, el que cree en mí, en realidad no cree en mí, sino en aquel que me envió. El que me ve, ve al que me envió. Yo soy la luz, y he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en las tinieblas. El que escucha mis palabras y no las cumple, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he anunciado es la que lo juzgará en el último día. Porque yo no hablé por mí mismo, el Padre que me ha enviado me ordenó lo que debía decir y anunciar. Y yo sé que su mandato es vida eterna. Las palabras que digo, las digo como el Padre me lo ordenó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una de las imágenes que aparecen bastante en el Evangelio de Juan, que Jesús aplica a sí mismo, y son lindas las imágenes que utiliza el Evangelio, pero hoy aparece y también aparece en otros capítulos del Evangelio, es Jesús como la luz, ¿no? Y Jesús mismo dice, yo soy la luz. Bueno, ahora que ya estamos acá empezando en Argentina un poco el frío, el otoño, creo que a veces es más fácil comprender un poco lo que necesitamos la luz cuando, la luz del sol especialmente, ¿no? Cuando la luz y el calor del sol cuando hace frío, ¿no? En verano al contrario, nos molesta y queremos que venga un poco el frío, pero pensaba en esto de cómo a veces, ¿no? Cuando está un poco oscuro, cuando está nublado, ¿no? Cuando tenemos frío, esa sensación que sentimos, ¿vieron? Cuando se libera una nube y permite que pase un rayo de luz y que nos da calor, ¿no? Y que nos levanta un poco. O también cuando estamos en casa encerrados, ¿no? Y está todo un poco muy oscuro y abrimos una cortina y entra un poco de luz y nos da un poco de calor. Y incluso como que cambia el ambiente. Pensaba que podemos eso tomarlo como imagen para pensar lo que ha ido haciendo Jesús en nuestra vida, en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Como entró en nuestra vida así, ¿no? Como un rayito de luz, como un rayito de luz del sol, que no solamente ilumina, sino que da calor y da vida, porque todo eso hace la luz del sol, ¿no? Da calor y da vida, ¿no? Si no tuviese el sol, todo se moriría en la tierra, ¿no? Y de la misma manera podemos pensar que Jesús en nuestro alma hace eso, ¿no? Entra de una manera así a veces imperceptible, silenciosa, a través de signos, de personas, y cómo lo transforma todo y hace crecer, ¿no? Y la luz del sol también hace crecer. Somos lo que somos, podríamos decir, cada uno de nosotros, gracias a la presencia de Jesús en nuestra vida. Y eso también uno lo experimenta en momentos a veces muy, muy dolorosos y muy tristes, ¿no? Hoy me tocó ir a despedir a un miembro de la comunidad, que ofrecemos especialmente la misa por él, Gregorio. Y la verdad que fue muy triste ver, bueno, por todo lo que se está viviendo, que no nos dejaron enterrarlo, no nos dejaron ni siquiera entrar al cementerio. Incluso nos quisieron echar de la puerta del cementerio porque supuestamente no se podía. No nos dejaban ni siquiera acercarnos al auto donde se traía el cuerpo de Gregorio. Y bueno, fue toda una media discusión con... No tenía la culpa del cementerio porque en realidad decía que le iban a cerrar el cementerio. Pero la verdad que era muy triste ver cómo en un momento así se ven las incoherencias también de lo que estamos viviendo, ¿no? Es verdad que hay que cuidarse, es verdad que es un momento difícil, pero también es verdad que es muy incoherente que uno salga a la calle y vea colas de gente para comprar cosas, para cobrar, para tantas cosas, y ni siquiera se puede hacer una despedida digna de un ser querido, ¿no? La verdad es que es muy triste, pero al mismo tiempo en esa tristeza que se vivió y en esa acelere, porque lo tuvimos que hacer todo en 30 segundos, porque no se podía supuestamente, ver cómo la familia de Gregorio se sentía consolada por lo menos hacer una oración juntos y despedir a Gregorio, que tanto lo quiere, ¿no? Y bueno, en ese momento se vio, venía esto, ¿no? Se vio la luz de Jesús, ¿no? Se vio la luz de Jesús en los corazones de todos los que estaban ahí, porque a pesar de que no pudimos hacerlo como se debía, por ahí la presencia del sacerdote, porque no es mi presencia, sino la presencia del sacerdote, de la iglesia, de la oración, del consuelo, de un canto, la verdad que transforma y ayuda a que las personas puedan vivir con más paz momentos muy difíciles, ¿no? Eso hace Jesús en nuestra vida, ¿no? Quiere entrar así, entra especialmente también en los momentos de dolor, y por eso tenemos que seguir transitando este momento difícil que estamos viviendo, dejando que Jesús nos siga dando su calor y su amor a través de su palabra, a través de los gestos concretos de amor que podemos vivir en nuestras familias. Pidámosle al Señor que nos ayude a no andar en las tinieblas, ¿no? A que a pesar de todo esto que estamos viviendo, podamos levantar la cabeza y el corazón, correr la cortina también de nuestro corazón para que entre su amor y nos consuele. Y consuele a tanta gente que por ahí está viviendo lo mismo que nos tocó vivir hoy, ¿no? Tanta gente que no puede ser despedida dignamente, gente que no se puede rezar al lado de ella, para que de alguna manera hoy Jesús les haga sentir su calor y su amor.